explicación. Hasta el ángel de la muerte tuvo siempre una razón. Hay cosas que no se cambian solo por una intención. Mis indirectas van directas directo a tu corazón. Por eso dime cuántas veces son las que perdiste. Ya ni sabes con cuánto te fuiste. Pa' olvidar que sin mí tú estás triste. Si subo historia con fueguito es pa' ti. Y esa carita de diablita es para mí. Tórqueame si él no te deja seguir. Me ignora pero cuando toca, te toca por mí. Cierra la puerta, soy un alma desnuda completa, que te cuida, te respeta. Ponte suave, quiero más, eres mala, yo soy mala. No busquenme la mitad, soy yo quien te lo va a dar. Ponte suave, quiero más, tú eres diablo, yo soy más. No busco media mitad, dos por cero no dan más. Y quien te lo hace tan rico como yo, como yo. Si subo y tori con fueguito es pa' ti. Y esa carita de diablita. Escucha la Latinos 107.9. Está buena. A él le gusta el rock. Ella vende besos en un burdel mientras él se gradúa en UCLA. Ella es medio marxista, él es republicano. Ella quiere ser artista, él odia a los cubanos. Él cree en la Estatua de la Libertad y ella en su vieja banda de la soledad. Él ha comido hamburguesas, ella muros con cristianos. El champán con sus fresas, ella un mojito cubano.

Sonidos de la calle suenan en Latinos FM. No, no. ¿Por qué quieres engañarte si tú bien sabes que ahí no hay amor? Es imposible que me olvidaste. Ya nuestro tiempo terminó. Dime si cuando despiertas en su cama piensas en mí, es mi nombre al que llamas. Dime si él te hace el amor cada mañana. Dime tal vez si ese hombre te ama. Dime si cuando despiertas en su cama piensas en mí, es mi nombre al que llamas. Dime si te hace el amor cada mañana. Dime tal vez si ese hombre te ama. ¿Cómo lo hacía yo? Oh, oh. ¿Cómo lo hacía yo? Buscándote a ti, adicto de toda tu piel. Si no vuelvo a tenerte voy a enloquecer. Y sé que tú quieres volver a mí también. Yo sé que no te hace feliz. De esa manera no puedes vivir. Juro tengo muchas cosas que admitir. Yo loco por ver cuando te vas a salir. Yo sé que me sigues pensando y yo a ti te sigo esperando. Como te estoy deseando. Dime tú hasta cuándo te sigues engañando. Que me estás amando, estoy delirando, mami, no estoy jugando. Dime si cuando despiertas en su cama piensas en mí, es mi nombre al que llamas. Dime si te hace el amor cada mañana. Dime tal vez si ese hombre te ama. Olvidado que entre mis sábanas te descubrí, mujer. Dime dónde te escondes. Tú naciste para mí, aunque te quieras mentir. Te llevaste tatuado mi nombre. Baby, tú lo sabes que soy el hombre que hace que vueles sin alas, que inhales y exhales. Baby, tú lo sabes que soy el hombre que hace que vuele sin alas, que inhales y exhales. Aquí suena tu música, Latinos FM. Mexico, ¿no ves? sentimientos que son sinceros. Un pedacito de cielo, una costilla y un verso. Mi musa, mi inspiración. Te regalo el mar, mi intimidad. Yo te ofrezco mis besos, mi geografía, mi sol, mi cuerpo y la mitad de la luna. Mi vida no porque es tuya. Hasta el lápiz que escribí esta canción. Te regalo un pasaje a la luna con un alma desnuda y mi único corazón que solo late por ti. Latinos 107.9 está buena. Durmió al calor de las masas.